A ver, Turdi, ¿cómo suena ese güiro? La nueva cumbia. Ay, esta cumbia canto yo, con el ritmo sabroso. Vamos todos a bailar y será sensacional. Voy con el ritmo del bongo, suavecito el acordeón, timbaletas y tambor, miro y bajo con mi voz. La nueva cumbia que suena, con su alegría no hay pena. Todas las chicas son buenas, bellas como el jazmín. La nueva cumbia que suena, con su alegría no hay penas. Todas las chicas son buenas, bellas como el jazmín. Moviendo tu cintura para acá, moviendo tu cadera para allá. Bailando, bailando sin cesar, tocando y cantando sin parar. Empieza el ritmo colosal, en la viola está la sal, el condimento especial para que puedan bailar. Somos el sentimiento popular, nacidos para tocar, con alegría tropical, nos encanta regalar. Nueva cumbia que suena, con su alegría no hay penas. Todas las chicas son buenas, bellas como el jazmín. La nueva cumbia que suena, con su alegría no hay penas. Todas las chicas son buenas, bellas como el jazmín. Moviendo tu cintura para aquí, moviendo tu cadera para allá. Bailando, bailando sin cesar, tocando y cantando sin parar. Moviendo tu cintura para aquí, moviendo tu cadera para allá. Bailando, bailando sin cesar, tocando y cantando sin parar. La nueva